mucho sentimiento para mi hermanito Moisés. La pena amarga que yo llevo no ha secado la inagotable fuente de este gran amor. Ya ni siquiera sé por qué te estoy cantando. Vuelan los días y el consuelo es mi canción, que también se va volando. Hoy tengo la certidumbre que el camino se acabó y llegó el atardecer sin mañanita de amor. Hoy tengo la certidumbre que el camino se acabó y llegó el atardecer sin mañanita de amor. Aquella mañana se me fue, lloró su partida, yo también. Quedó mi cariño sin lugar. Aquella mañana se me fue, lloró su partida, quedó mi cariño sin lugar. Yo te cambio un beso por mi vida, mi ternura por felicidad. Yo te cambio un beso por mi vida, mi ternura por felicidad. Si tú no vuelves, ¿qué sería de mi añoranza? Si todo acaba confundido con el tiempo, veré la tarde, las estrellas y la luna, el cielo azul, el mar sonrío y las espumas que se alejan de mis besos. Llorará mi pobre alma que se abrió de par en par, si hoy te quiero más que ayer, nunca te podré olvidar. Llorará mi pobre alma que se abrió de par en par, si hoy te quiero más que ayer, nunca te podré olvidar. Hay tantos recuerdos de ese amor que no hay un momento en mi existir que yo no me sienta penador. Hay tantos recuerdos de ese amor que no hay un momento en mi existir que yo no me sienta penador.